Continuamos en las voces del consorcio. Recordemos que se pueden comunicar al 491-2923 para dejar alguna inquietud o llamarnos nada más para saludarnos. ¿Sí? ¿Le parece bien? El doctor Juan Antonio Constantino, abogado de reconocida trayectoria y un hombre de consulta dentro de la propiedad horizontal, ha escrito, como todos ustedes saben, unos cuantos libros sobre el tema. Es profesor en la universidad y acá lo tenemos hoy cerrando el año. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, Carbó. Buenos días, audiencia. Bien. Tuve la oportunidad de un reciente viaje al Perú. Por supuesto que por temas jurídicos, no específicos de la propiedad horizontal, pero igual le habrá sabido para intercambiar ideas sobre sobre este tema que sabemos que a usted lo apasiona y lo mueve fundamentalmente, la propiedad horizontal, doctor. Sí. Seguramente uno de mis hobbies, si uno le pudiese llamar hobby instructivo, es tratar de tener de todos los países del mundo un ejemplar de la ley de propiedad horizontal, ¿no es cierto? Tengo de todo Sudamérica y de todo Iberoamérica los tengo, pero bueno, como dice usted, a veces uno viaja por otros motivos académicos, pero no deja pasar la oportunidad para ver qué es lo que está pasando a nivel académico, bibliográfico y vivencial con este tema de la propiedad horizontal. Lo que yo les podría decir en términos generales y bajando una línea es que todas las leyes de propiedad horizontal aparecen en su redacción normativa como perfectas. El problema es la vivencia de la propiedad horizontal. Es la práctica. ¿No es cierto? Es la práctica. Por eso en algunas oportunidades yo he mencionado que se trata este régimen de un mal necesario. Y si bien a otros niveles, si bien con otras problemáticas, pero los conflictos que hay en la propiedad horizontal en Perú, en España, en Italia o en Francia, y en general en todos los países de raigambre latina, los problemas vivenciales son similares. Quizás no a tan nivel de conflictividad, pero lo que emerge es el problema de la convivencia, el problema de lo circunscripto que tiene el habitante en propiedad horizontal, su dominio, y el hecho de pensar que ese es su territorio y que cualquier otro que obstaculice su circulación por ese territorio o que no le permita hacer lo que él piensa que tiene que hacer, ya de inmediato dispara el conflicto, situación que no se da en tanta diversificación o en tanta intensidad en, digamos, en otros sistemas como las viviendas unifamiliares en los barrios de cualquier ciudad. O sea, que ciudad. Son problemas universales, se puede decir, claro. Los problemas de la propiedad horizontal. Yo diría que las características distintivas estarían dadas por los distintos sistemas de construcción, que eso hace a la vivencia de la estructura de la propiedad horizontal, y por otro lado, las distintas personalidades de los pueblos que le integran, ¿no es cierto? Correcto, señor Carbó. Por eso fíjese que yo reflexioné sobre la raigambre latina, claro. ¿No es cierto? Hace, en el curso de julio, estuve en oportunidad de un viaje a Italia. Estuve reunido con gente de colegios profesionales, porque en Italia los administradores tienen obligatoriamente que estar matriculados profesionalmente, si no, no pueden administrar. Es una larga expectativa y un largo pedido que está haciendo a nivel nacional. En Italia lo tienen, nadie puede administrar si no está inscripto. Y bueno, en estos momentos el relevamiento indica 1.200.000 juicios relacionados con la propiedad horizontal en los tribunales italianos, ¿no es cierto? O sea, si ustedes me preguntasen, o uno tuviese que decir, ¿cuál es el sistema a nivel conflicto más parecido al nuestro? Y es de donde venimos. Claro. Italia, España, ¿no? Exactamente, claro, sí. Exactamente. De nuestros ancestros, claro. Donde también tenemos los genes, ¿no es cierto? Claro, lo bueno y lo bueno y lo malo. Claro. Bueno, y haciendo un balance de este año acá en nuestro país y más realmente en nuestra ciudad, ¿cómo usted ha visto la evolución de la propiedad horizontal? ¿Qué se podría rescatar de este año 2008? Lo que yo rescataría, es decir, yo dividiría la inquietud suya, señor Carbó, en dos partes. Rescataría, por un lado, la parte edilicia. Convengamos, esto está a los ojos de todos, que los nuevos edificios que se estuvieron realizando post-corralito y que están finalizando en el 2008 son de una calidad notoriamente superior a lo anterior, con medios modernos de elevación, el edificio con la energía eólica, la infraestructura de solarium, de canchas de tenis, estoy hablando de Mar del Plata, ha mejorado muchísimo a primer nivel de Buenos Aires la infraestructura edilicia, ¿no? Estoy apuntando con más precisión a Playa Grande, La Costa, Alem. Ahora, en lo que se refiere a la parte jurídica y operativa, yo creo que estamos en un stand-by desde hace algunos años. Me parece que ese stand-by en alguna medida podría romperse para mejor si se consigue que en la provincia de Buenos Aires se dicte la ley de los administradores, donde contempla obligaciones, donde contempla responsabilidades, porque fíjense ustedes que hay un solo artículo, que es el artículo 9 y el 11, por ahí, donde le dice cuáles son las obligaciones del administrador: contratar el seguro de incendio del edificio, tomar y despedir al personal de servicio, pero hasta ahí no más. Entonces yo creo que, me parece que estamos, legislativamente estamos en un stand-by, ¿bien? Y se podría llegar a mejorar todo esto si se fijasen normativamente derechos, obligaciones, responsabilidades de uno de los principales personajes de la propiedad horizontal, que es el administrador. Claro, un buen marco regulatorio, ¿no? Y por otro lado, lo que también yo diría que estamos entrando en un momento de preocupación es el ayornamiento de la ley de propiedad horizontal, donde si bien hay unos cuantos proyectos, nada se ha avanzado ni se ha definido en este 2008, y ya veo que da la sensación de que va a ser muy importante legislar con actualización, ¿no es cierto? Porque convengamos de que en su base madre la ley es sabia, pero habría que actualizarlo al momento que estamos viviendo. Correcto. La base madre, que es 20 artículos, hay muy pocas leyes que hayan sobrevivido más de 60 años con 20 artículos, como es la ley de propiedad horizontal, ¿no es cierto? Pero lo que pasa, bueno, hay tantas atomizaciones a nivel cámaras de propietarios, a nivel cámaras de administradores, que eso no permite una conducción monolítica de qué es lo que quiere. Cada uno presenta su proyecto. Y muchas veces ocurre que quienes están al frente de una cámara o de una fundación o de una agrupación, a veces ocurre que pierden la objetividad. Sin duda. ¿No es cierto? Y entonces también sucede que puede ser que han tenido un determinado problema específico y apuntan a eso sin ver la integralidad de lo que... La totalidad. La totalidad de la problemática, ¿no es cierto? A veces nos han consultado sobre determinados artículos que algunas agrupaciones de propietarios querían incorporar para modificar la ley de propiedad horizontal, y nos encontrábamos que pretendían incorporar como artículo de una ley cosas que, por ejemplo, decir, bueno, y el administrador al ingresar como administrador tiene que firmar su renuncia en blanco. Entonces nosotros le decíamos, pero mire, ustedes no pueden, si ustedes como propietarios están permanentemente defendiendo los intereses de los consorcistas y luchando porque el administrador lleva cartas poderes en blanco a la asamblea, no pueden, por una cuestión de principio, venir a plantear lo mismo contra lo que están luchando, ¿no es cierto? Yo creo, mire, quedó frustrado un proyecto de modificación al Código Civil Integral del año 1998, y dentro de ese proyecto se incorporaba como nuevo derecho real la propiedad horizontal. Dentro de los derechos reales, la propiedad horizontal era el que más artículos tenía, y para mí, en mi opinión, si se saca todo ese núcleo de la propiedad horizontal de este proyecto, da perfectamente para una ley autónoma. ¿Por qué motivo? Porque está categorizado derechos, obligaciones y responsabilidad del administrador. trata toda la problemática de la Asamblea, que hoy en día prácticamente no hay ningún artículo que mencione la Asamblea en la Ley de Propiedad Horizontal. Contempla la posibilidad de afectar a propiedad horizontal todas las urbanizaciones, barrios cerrados, country, que hoy se afectan porque se afectan y la cosa funciona, pero nada dice pero, que claro, no está legislado. Regulada, no está regulado, ¿no es cierto? Contempla la figura jurídica de los subconsorcios, esto es lo que nosotros vemos habitualmente en los complejos habitacionales de gremios, donde dentro de una misma manzana hay distintas torres con distintos administradores, o sea, es algo muy aggiornado. Dígame, doctor, ¿usted cómo ve la posibilidad de que todos estos proyectos, o anteproyectos, por mejor decir, de nueva ley de propiedad horizontal, puedan ser tratados? ¿Habría que nombrar alguna comisión de jurisconsultos especiales con asesoramiento de cámaras de propietarios y de administradores? ¿Ese sería uno de los caminos? Sí, sí, perfectamente. Yo creo que acá hay, primero, un problema jurídico. ¿Por qué? Por lo que decía hoy, muchas veces las cámaras, estoy hablando de administradores y cámaras de propietarios, no ven la integralidad y van a problemas concretos que han tenido. Entonces, en mi opinión, esto tiene que bajar una línea conceptual. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Y qué es lo que es posible? Y una vez que está ese diagrama de flujo de la ley, hacer las interconsultas con los distintos partícipes de la propiedad horizontal y verificar a ver si eso se está ajustando medianamente al funcionamiento y a lo que ellos también pretenden como intervinientes en el régimen. Pero que tiene que haber un diagrama integral de la ley y después someter a consulta, me parece que ese es el camino. No puede esto armarse como un rompecabezas pieza por pieza. Tiene que haber una línea y después incorporemos algunas piezas que hagan, claro, que hagan no, falta. No al revés, o sea, no desde los distintos integrantes de o actores de lo que es la propiedad horizontal, es medio difícil porque está muy, muy dividido. Muy atomizado y cada uno tiene sus intereses. Entonces, para mí, tiene que haber un grupo de juristas aséptico, en el sentido que no tenga intereses sectoriales que no tome de ningún parte tipo. Por una, y después, bueno, sí se podrán incorporar ideas de los distintos sectores, ¿no? Doctor, muy agradecidos. Si quiere realizar alguna reflexión final de este 2008, con mucho gusto le brindamos a mí. Bueno, les agradezco la convocatoria, reitero, la mía no es una visión negativa, pero creo que en el tema de la propiedad horizontal, salvo en la parte edilicia, estamos jurídicamente en un stand-by. Podríamos desear para el 2009 que por lo menos salga la ley del administrador en provincia de Buenos Aires. Siempre hemos propugnado la carrera universitaria del administrador, que significa capacitación, colegio de administradores, tribunal de ética de administradores. Ese es el diagrama general. Y porque, decir, ¿cómo se explica esto? Basta ver lo más parecido a la tarea del administrador, que es el colegio de martilleros. Y están formando, funcionando como colegio, con su tribunal de disciplina, con su carrera universitaria. Con su carrera universitaria. Y muchas veces cuando uno comenta esto, antiguos administradores se preocupan porque dicen, pero ¿cómo? Yo ahora después de 40 años de administrador voy a tener... No, cuando se crea la carrera universitaria y la obligación de matricularse en el colegio de martilleros, se establece un corte. Dice, bueno, todos aquellos martilleros que acrediten, por ejemplo, más de 5 o más de 10 años en la tarea de intervenir en la actividad como martillero o corredor público, no van a tener necesidad de hacer la carrera universitaria en la medida que acrediten idoneidad. Y acá es perfectamente lo mismo, es decir, todos aquellos que estén administrando edificios desde hace 5 o 10 años a esta parte y acrediten idoneidad, no van a tener necesidad de generar todo este tránsito. Pero tenemos que empezar a renovar, en algún momento tiene que haber una fecha de corte. Eso se puede salvar inclusive con un curso de actualización profesional obligatorio para todos quienes están ejerciendo la profesión, y eso le vendría bien tanto a los profesionales como para acreditar esta sumatoria a esta nueva ley de propiedad horizontal. Correcto, una especie de nivelación. Exactamente. Doctor, muy agradecidos. Bueno. Le estamos muy, muy agradecidos por su participación a lo largo del año. Siempre su opinión es muy escuchada y para nosotros muy valorada. Así que le agradecemos mucho, le deseamos un muy buen 2009, en el cual también lo tendremos entre los invitados. Con seguridad, es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, gracias, buenos días. En un ratito nomás seguimos con las voces del consorcio, 491-2923, el teléfono para comunicarse. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.